yesterday. This girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Muy bien, y arrancamos el programa con el rey, Elvis Presley, con la canción Mary's the Name. María es su nombre, una canción grabada en 1961, grabada por primera vez por el señor Del Shannon, que también ha sonado por aquí por La Esencia, pero esta es una versión que lógicamente tuvo más repercusión, cantada por el rey Elvis Presley, estrenada en junio de 1961. Quisimos comenzar este programa con este artista de este lado del continente. Recuerden que es un programa de Beatles y otro programa con Elvis, y así los vamos intercalando. ¿Sabías tú que Paul Carabello fue el mismo que se puso Eric Carr como sobrenombre? Así es, no fue ni Paul Stanley ni fue Jane Simmons los dueños de esta banda Kiss. Él mismo, Paul Carabello, decidió llamarse Eric Carr y también diseñó su propio personaje llamado The Fox. Fue miembro de esta banda Kiss hasta su muerte por cáncer de corazón el 24 de noviembre de 1991. Tenía solamente 41 años de edad. A mediados de ese mismo año, 1991, Kiss se estaba preparando para grabar un video musical de su próximo single llamado Good Gay Rock and Roll to You 2. Esta canción es una canción de 1973, original de la banda Argent, y fue versionada por Kiss. Pero esa es otra historia. Ok, a pesar de su mala salud, Eric Carr le pidió a los dueños de Kiss, Paul Stanley y Jane Simmons, que le permitieran aparecer en el video. Finalmente, ellos aceptaron. Así que, después de que los médicos le informaran a la banda de que Eric Carr solo le quedaban, lamentablemente, 2 o 3 meses de vida, los médicos decidieron que Carr podría hacer lo que quisiera y ser feliz en sus últimas semanas. Así que Carr voló a Los Ángeles estrictamente para filmar el video en julio de 1991 y luego regresó al hospital. Lamentablemente, después fallecería. Esa es la historia más o menos de la muerte de este baterista, a la cual le estamos rindiendo un pequeño homenaje para iniciar el programa. Y vamos a escuchar esta canción, la que filmó como video Eric Carr y lógicamente también tocó. Good Gay Rock and Roll to You 2. Dios creó el rock and roll para ti. Es Kiss, en honor a Eric Carr. Y miren cómo son las historias del rock and roll. Comenzamos el programa con 3 muertes y con 2 canciones. ¿Cómo es eso? Oigan lo que les voy a contar. The Shadows, Las Sombras, originalmente conocidos como The Drifter, entre 1958 y 1959, The Shadows fue un grupo de rock instrumental inglés que dominó las listas de música popular a finales de los años 50 y principios de los años 60. Era la era anterior a los Beatles y sirvieron como banda de acompañamiento al magnífico rock and rollero Cliff Richard. The Shadows ha tenido 69 singles en las listas en el Reino Unido desde la década de los años 50 hasta la década del año 2000. ¿Y por qué vamos a escuchar a The Shadows? Porque el 26 de noviembre de 1973, John Rustill, el bajista, murió electrocutado en un ensayo. Y también porque el 28 de noviembre, la misma semana, distinto año, 2005, Tony Meehan, el baterista de la banda The Shadows, también fallecía. Entonces, para recordar a The Shadows, esta banda instrumental de los años 50, para homenajear a Tony Meehan en la batería y al señor John Rustill en el bajo, vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas. Es Te veré en mi batería, See You in My Drums, del año 1961. Pero te recuerdo que antes va a sonar Kiss en tributo a Eric Carr con Good Gay Rock and Roll to You 2. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Dedicado a la memoria del músico caído por La Esencia. brag, but people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. Honor a quien honor merece, por La Esencia. Es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Les recuerdo que ahora con el nuevo formato de La Esencia nos estamos adelantando a los cumpleaños, muertes, sucesos, discos de oros y lanzamientos de discos para que así tú vayas ya preparando tu discografía y vayas rindiéndole y recordando también a tus artistas favoritos el día que corresponda. Esta semana tomamos todas las fechas, las más importantes. De verdad que es muy difícil tomarlas todas, pero estamos desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre. No lo olvides. Seguimos. James Marshall Hendrix, de verdadero nombre Johnny Allen Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix. Este señor nació el 27 de noviembre de 1942. Lamentablemente fallecía en septiembre de 1970. Guitarrista, compositor, cantante norteamericano. Aunque su carrera principal duró solamente 4 años, es ampliamente considerado como el mejor y uno de los guitarristas eléctricos más influyentes en la historia de la música popular y uno de los músicos más célebres del siglo XX, ingresado lógicamente al Salón de la Fama del Rock and Roll. el cual lo describe como posiblemente el mejor instrumentista en la historia de la música rock. Y la verdad es que fue muy difícil tomar una canción de Jimi Hendrix, pero no quisimos poner las mismas de siempre que todo el mundo ya conoce: Killing Floor, The Wind Cries Mary, Purple Haze, Highway Child, Little Wings, en fin, tiene muchas canciones reconocidas por todos ustedes, pero nos fuimos nosotros al año 1967. El disco Are You Experienced? ¿Tienes experiencia? Es el disco debut de Jimi Hendrix, lanzado en mayo de ese mismo año 1967. De ese disco tomamos la canción Fire, Fuego, una canción escrita por el propio Jimi Hendrix y que frecuentemente tocaba en todos sus conciertos. Y ese mismo día, 27 de noviembre, pero de 1962, nacía un baterista llamado Charlie Benante. Así es, el mismo que tocó en la banda de thrash metal Anthrax, aunque también pasó por la banda Stormtrooper of Death y también tocó un tiempo en la banda Pantera. Junto al guitarrista Scott Ian, Benante ha compuesto la mayoría de las canciones de Anthrax. Benante se unió a la agrupación Anthrax en 1983, poco tiempo antes de grabar su primer disco. Desde entonces se ha mantenido con la banda colaborando en la grabación de más de una veintena de discos, entre álbumes de estudio, directos, EPs y también recopilaciones. Charlie es conocido por tener una técnica muy rápida de doble bombo y ha sido acreditado como uno de los pioneros del uso del blast beats en el thrash metal, además de poseer una gran técnica de rebote. Y si no me lo creen, oigan bien la canción que viene a continuación. Se llama Antisocial, una canción que aparece en el disco States of Euphoria, estado de euforia, que aparece al mundo en 1988. States of Euphoria es el disco que tomamos entonces para celebrar un año más de vida de este señor Charlie Benante. La canción Antisocial, por aquí por la esencia, pero te recuerdo que antes va a sonar el rey de la guitarra, Jimi Hendrix, con la canción Fire. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa de rock que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. You don't care for me, I don't care about that. Got a new boom, huh, I like it like that. I've only one itch in his eye. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, let baby. Let me stand next to your fire. Listen here, baby. Stop acting so damn crazy. Mom ain't home and ain't my concern. Still play with me, child, and you won't get burned. I've only wanted your trim design. Let me stand next to you. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand. Los más poderosos bateristas están aquí en La Esencia. Y de los años 80 nos regresamos a los años 60, finalizando esta década, comenzando los 70. Primero, la banda de los años 60. Hablamos de Steppenwolf, un grupo de rock formados en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones Magic Carpet Ride y la reconocidísima Born to be Wild. ¿Y por qué va a sonar Steppenwolf, el lobo estepario? Porque lamentablemente el 28 de noviembre de 1993 fallecía el baterista Jerry Edmonton. Y para recordar cómo golpeaba esos tambores este señor Jerry Edmonton, nos fuimos al primer álbum de esta banda y tomamos de allí la canción Suki Suki, la primera, la que abre el disco Suki Suki de Steppenwolf. 29 de noviembre de 1947, San Francisco, California, nacía Ronnie Montrose, guitarrista, quien trabajó con una gran variedad de músicos a lo largo de su carrera, incluyendo a Herbie Hancock, Van Morrison, Gary White y Dan Hartman. Formó su propia banda en 1973 y la llamó como su apellido, Montrose. Adivinen quién era el cantante de esta banda, nada más y nada menos que el que fuera después vocalista de Van Halen, Sammy Hagar. Lamentablemente, Ronnie Montrose se suicidó de un disparo en la cabeza en marzo del año 2012, ya que padecía de cáncer de próstata. Pero esa es otra historia. Estamos prácticamente celebrando su cumpleaños póstumo. Ronnie Montrose, con la banda Montrose, en la cual estaba, repito, Sammy Hagar. Y para los que no lo creen, vamos a escuchar entonces una canción en la cual canta Sammy Hagar junto a Ronnie Montrose. La canción se llama Bad Motor Scooter, algo así como un motor dañado, una canción escrita por Sammy Hagar. Su introducción es un sonido distorsionado de una guitarra eléctrica slide, la que le da un sonido muy parecido a una motocicleta, pero no es una motocicleta, cuidado, es una guitarra eléctrica, son los sonidos que había en aquella época. Hablamos de 1973 cuando se lanzó este single, motor de mala calidad, también se puede traducir, Bad Motor Scooter de Montrose, para celebrar el cumpleaños póstumo de Ronnie Montrose, guitarrista. Pero te recuerdo que antes va a sonar el lobo estepario, Steppenwolf, con la canción Suki Suki. Estás en La Esencia, uno de los programas más influyentes en Venezuela, ahora para el mundo, a través de la web. La nostalgia de los 60 en La Esencia. La magia de los 70 en la esencia. Engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Oh, let's go. La esencia. Let's go. Deep Purple. ¿Por qué va a sonar Deep Purple el programa de hoy? Porque el 30 de noviembre, pero de 1945, nacía el bajista Roger David Glover, más conocido como Roger Glover. Bajista, compositor, productor musical. Es conocido, por supuesto, por ser miembro de las bandas Deep Purple y Rainbow. Como miembro de Deep Purple, Glover fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2016. Y para celebrar entonces un año más de vida de este bajista Roger Glover, nos fuimos al año 1971. Tomamos el disco Machine Head. Ese año fue grabado el disco, pero fue lanzado oficialmente el 25 de marzo de 1972. Y la canción que tomamos para celebrar el cumpleaños de Roger Glover es la última del lado 2. Camiones espaciales, Space Trucking. Así que vamos a oír la banda Deep Purple con su personal más reconocido: Ian Gillan en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, Roger Glover en el bajo, el cumpleañero, John Lord en los teclados y Ian Paice en la batería. Y la otra banda es nada más y nada menos que Pink Floyd. ¿Y por qué va a sonar Pink Floyd? Porque el 30 de noviembre, pero de 1979, aparece el disco The Wall, uno de los discos más reconocidos de esta banda y uno de los discos más famosos dentro de la historia del rock, sobre todo del rock psicodélico o del rock sinfónico progresivo. The Wall es una ópera rock. El álbum fue un éxito comercial. Encabezó las listas de Estados Unidos durante 15 semanas y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Con más de 30 millones de copias vendidas, es el segundo álbum más vendido del catálogo de la banda. De este disco se lanzaron tres singles: Run Like Hell, Comfortably Numb y Another Brick in the Wall Parte 2, que es precisamente la canción que vamos a escuchar a continuación. Entonces los dejamos con Deep Purple con la canción Space Trucking, Camiones Espaciales, de 1972. Y luego los dejamos con Pink Floyd con Another Brick in the Wall Parte 2. En La Esencia apoyamos todos los eventos que se realicen dentro del campo inmortal del rock y el metal. Los mejores bajistas del rock están aquí en La Esencia. We'll be right back.

En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar 24 horas de rock. NapTrackRadio.com, tu radio online 24 horas de rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba LiveTrackRadio. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock y metal por La Esencia. Y entramos a diciembre. ¿Qué les parece? Se nos fue el año. Primero de diciembre de 1944 nacía John Paul Densmore, más conocido como John Densmore, baterista norteamericano de la banda The Doors. Este baterista apareció en todas las grabaciones realizadas por la banda, con percusiones inspiradas tanto en el jazz como, por supuesto, también dentro del rock and roll. Fueron incluidos en los premios Grammy por su trayectoria y también poseen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y para celebrar un año más de vida de este baterista, felizmente vivo, vamos a escuchar la primera canción que abre el primer disco de estudio de esta banda The Doors, Breakin' Through, también conocido como Breakin' Through to the Other Side, algo así como atraviesa hacia el otro lado o ábrete camino hacia el otro lado, como quieran ustedes traducirlo. Esta canción aparece en 1967 junto con el disco, como ya les había dicho. ¿Sabías tú que esta letra fue censurada? Cambiando una parte de esta, en la cual decía "She'd get high", que en español es algo parecido a "ella se droga". Así que simplemente lo dejaron como "she'd get", cortando la última palabra. Son las curiosidades que simplemente oyes por aquí, por La Esencia. Y también el primero de diciembre, pero de 1967. 1993, lamentablemente fallecía un cantante norteamericano llamado Ray Gillen. Ray Gillen cantó en las bandas Black Sabbath, Badlands, Sun Red Sun y Phenomena. Ray nació en Nueva York y creció en Nueva Jersey. Comenzó a cantar inspirado por Bad Company, Deep Purple y por supuesto Led Zeppelin. Los primeros grupos en los que sirvió fueron Vendetta y Harlette. En 1985 se incorporó a la banda Terrified, pero no fue hasta 1986 cuando Tony Iommi lo llamó para reemplazar a Glenn Hughes en la banda Black Sabbath. Pero eso no le bastó, así que comenzó a formar su propia banda y en 1988 forma Badlands con Jake E. Lee y reclutó también a su amigo reconocido Eric Singer, quien había tocado también en Black Sabbath. Así que con ellos grabaron tres discos: Badlands, Voodoo Highway y Dusk. Y de esta banda nos fuimos al disco homónimo de 1989 para escuchar entonces al vocalista Ray Gillen, quien lamentablemente fallecía el 1 de diciembre, como ya les dije, de 1993. La canción se llama Dreams in the Dark, Sueños en la Oscuridad, que es la canción número 2 de este disco Badlands. Pero te recuerdo que antes va a sonar The Doors con Breaking Through para celebrar el cumpleaños del baterista John Densmore, porque la esencia no tiene competencia. Despertando recuerdos en la esencia. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on to the other side, break on through to the other side. Solo para conocedores. Just Santana y la segunda Iron Maiden. Pero vámonos con Santana, porque el 2 de diciembre del año 1969 el disco Santana recibía disco de oro. 2 de diciembre 1969, disco de oro entonces para Santana por su álbum homónimo. Y para celebrar este disco de oro tomamos la canción número 5. La canción se llama Jingo, Iron Maiden. ¿Y por qué va a sonar Iron Maiden ahora en la esencia? Porque el single Run to the Hills en vivo fue lanzada el 2 de diciembre de 1985. Pero atención, no se equivoquen, el single en estudio fue lanzado en 1982. ¿Y por qué? Porque fue el single promocional del disco Live After Death. Y es esta la versión que vamos a escuchar a continuación por aquí, por la esencia. Terminamos esta parte del programa con estas dos super bandas de distintos géneros, de distintos años, de distintas épocas, pero todas unidos dentro del campo inmortal del rock. La primera de ellas, Santana, con la canción Jingo, y la segunda, Iron Maiden, con Run to the Hills. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. El rock y sus fusiones suenan aquí por La Esencia.

de Def Leppard están esperando esta fecha. Y por eso lo dejamos para el final, para la balada inmortal. Rick Savage, el bajista de la banda británica Def Leppard. La primera banda en la cual participó se llamó Atomic Mass, junto a Pete Willis. Luego de algunas audiciones, se unen Joe Elliott y el guitarrista Steve Clark. Atomic Mass se especializaba más que todo en hacer versiones de grupos como Queen, Slade y Deep Purple. A sugerencia del recién ingresado Joe Elliott, la banda cambió de nombre y pasó a llamarse Def Leppard. Rick Savage, entonces el bajista cumpleañero de esta semana, nos va a deleitar con la balada inmortal. Y es nada más y nada menos que la llamada Bringing on the Heartbreak, algo así como trayendo la angustia, llamando a la angustia o cayendo en la angustia, también traducida en algunas partes como Me rompes el corazón, aparecida como single en el álbum High and Dry, algo así como alto y seco. Es considerada una de las mejores canciones de rock de la historia, oigan esto, una balada, y que fue catalogada como una balada de rock descaradamente dramática. Les dejamos esta canción entonces para que se vayan a descansar si están oyendo el programa en la tarde, o se vayan a dormir si es que están escuchando el programa en la noche. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Def Leppard con Bringing on the Heartbreak, Me rompes el corazón. Adiós. Esta balada tocará tu corazón. Yeah.